Sintonizas. Mr. Virus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien al otro lado. Os habla Raúl García, esto es Mr. Virus. Qué buenos recuerdos que me trae escuchar esta canción y cómo me transporta a aquellos años, ¿no? No solamente los recuerdos me vienen por el videoclip, ¿no? Aquellos enanitos, claro, también esnifando cocaína, que supuso que el vídeo lo censuraran, sino porque era la sintonía que utilizábamos en Mr. Virus, por aquel entonces, en el año 2002, para hacer esos programas especiales de Festimat 2002, que aparte de estar en esos días con el programa diario en emisión digital haciendo Mr. Virus, pues nos encargábamos de ese especial de media hora, días previos a todo lo que se aconteciera en Móstoles El Soto, en aquel año en el que Rammstein eran cabezas de cartel y tantas otras buenísimas bandas que pasaban por ese festival, yo creo que irrepetible, porque aunque se intente mantener fórmulas posteriores por este festival, si de alguna manera reviviera como aquel, o por otros festivales que le han seguido más tarde, años más tarde, haciendo, intentando hacer algo parecido, aquel espíritu yo creo que ya no se volverá a lograr de la misma manera. Pero bueno, allí entonces Andrew VK, POD, Il Niño, The Revolvers, Faithless, Fundamental, bueno, un montón de bandas. Rammstein, que está, lo hemos puesto porque nos hemos acordado de todo aquello y porque este 24 y 25 de mayo de 2001 pues se cumplirán 19 años desde la celebración de aquel inolvidable evento. Y Rammstein en estos últimos días ha confirmado 4 fechas más para su gira de 2022, el Europe Stadium Tour 2022, que se canceló o se pospuso durante el 2020 y 2021 debido a la pandemia. Bueno, parece que las cosas siguen marchando. Las fechas por Europa, ninguna todavía corresponde a las de España. Habrá que esperar, pero ahí están las cosas. Y siguiendo un poquito con lo que ocurría aquel día o aquel fin de semana en Móstoles, hay una banda, el 24 tocaba en Rammstein. Encabezaban esos conciertos fuertes. El 25 había una banda que estaba teniendo cierto renombre, cierta reputación desde Madrid, que eran los Yogurt Days, una banda de chicos que habían captado, habiendo marchado a Inglaterra y estando allí 3 años, un montón de las cosas que ocurrían por aquellos años y por aquellas ciudades por las que pasaron. Desde luego, aparte de haber estado por sitios como Londres, adquirieron mucho de Seattle. Y bueno, pues en temas como este, que se incluía dentro de aquel álbum que sacaron hace 20 años, porque este disco que ponemos, You Are the Best de Yogurt Days, es del año 2001 y suponía el fichaje con Lolly Jackson, que era el sello que tenía Dover, que estaba en lo más alto de su carrera y tuvo un sello en el que gente como Spare o Yogurt Days pues hacían posible que encontráramos los nuevos valores musicales del momento, y además con una distribución importante, ya que Emi Chrysalis era quien se encargaba de manejar los lanzamientos. Yogurt Days en aquellos días estaban también coincidiendo con lo que era el Festival de Eurovisión, que a mí me la pela el Festival de Eurovisión, pero ya que tenía lugar ese fin de semana, el Festival de Eurovisión en Festimat, también quisieron hacer un pequeño guiño a esa patraña europea. Y entonces al final de su actuación era el Festival de entonces de Rosa. Rosa de España era quien se presentaba a concursar. Entonces hicieron una pequeña versión del Europe Living a Celebration, y al finalizar el show rompieron allí unos televisores que luego tuvieron que recoger los pedazos con bastante enfado de la producción del festival de lo que habían allí esparramado. Bueno, cosas divertidas de las que nos acordamos y anécdotas que sacamos aquí, aunque en su día también escribimos en su momento para los medios, para los que estábamos haciendo de altavoz. Esta semana nos hemos hecho eco de algunos fallecimientos que han ocurrido por estas fechas. Sin duda, uno de ellos ha sido los 4 años del fallecimiento de Chris Cornell. Murió en el año 2017, un 18 de mayo. Ya sabéis que él pasó previamente a Soundgarden por Temple of the Dog, luego estuvo haciendo Audioslave y también sus cosas en solitario como Chris Cornell. 52 años fue donde se le paró el tiempo, pero para nosotros sigue recordándolo con canciones como esta, Loud Lot. Tristemente, el 18 de mayo no será únicamente recordado por la muerte de Chris Cornell, sino también por la reciente de Franco Battiato, que murió este pasado 18 de mayo, a los 76 años, a causa de, bueno, de las consecuencias destructivas, degenerativas del Alzheimer. Ya sabéis que posiblemente a muchos no le gustaran, era un rara avis, pero Franco Battiato era, aparte de compositor y humanista, pintor y tantas otras cosas, un personaje absolutamente experimental que rompía moldes en la época de los 80, 90, cuando teníamos ocasión de verlo, ¿no? Con esas sensaciones que eran totalmente aplastantes y rompían, chocaban con todo lo musical. Bueno, Chris Cornell es el Outlaw, que vamos a escuchar algo más de este disco del que lo estoy extrayendo ahora mismo, que es el, bueno, un su primer disco recopilatorio, que se publicó un año después en formato una edición muy bonita, especial, en el que aparecía una portada como con un recortable sobre la carátula, bueno, delantera y trasera, en la que aparecía distintas ciudades emblemáticas recortadas, haciendo una especie de skyline, y se le veía, pues es movible, y se le veía entonces a los ojos aparecer como si mirara entre medias una foto de Chris Cornell, que es la portada, y por atrás venía lo mismo, un recortable con una especie de bosque, una arboleda, en el que también dejaba ver esa mirada de ojos claros de Chris Cornell. Y aquí hay un tema en donde este disco contenía además cosas inéditas, como esta canción de bueno, era originalmente de Family, pero la protagonizó, la popularizó en su momento pues Sidney O'Connor, un tema que sonaba a todas horas en todos los sitios y que está pues hecha por Chris Cornell. Luego salió otro disco póstumo a este, que eran todo versiones que había dejado preparadas el Chris Cornell. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant. But nothing can take away these blues. Nothing compared to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I could put my arms around any girl I choose, but it just reminds me. Guess what it told me? Said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares. that you planted, mama, in your backyard, all died when you went away. And I know living with me, baby, is sometimes hard, but I'm willing to give it another try. Tema que fue escrito originalmente por Prince en The Family y que no alcanzó ese nivel de popularidad astronómico y de royalties hasta que Sinéad O'Connor lo tocó. Seguramente que en el próximo libro que saque en junio Sinéad O'Connor comente eso que de vez en cuando va diciendo por los medios, aunque vayan pasando los años, de que cuando Prince vio lo que estaba diciendo y la manera que tenía las conductas verbales, ya sabéis que era una, si no conoce, siempre fue una, bueno, fuera de serie, y le importaba mucho, le importaba poco todo lo que ocurría alrededor. Recordabas que rompió una foto del Papa, etcétera, bueno, la polémica, etcétera. Bueno, él le invitó a su mansión, a ella, para hablar sobre que no le parecía correcto lo que iba diciendo, cómo se comportaba, la manera de publicitar este éxito escrito por él, y ya de paso, pues según Sinéad O'Connor, dice que le propuso una batalla de almohadas y que de alguna manera también tuvo amagor de maltrato y que al final terminó saliendo sin cenar de aquel convite, y él detrás acosándola y diciéndole injurias. Bueno, todo esto lo cuenta Sinéad O'Connor y seguramente que estará dentro de ese próximo libro. Bueno, las cosas que pasan con los éxitos y con los artistas, que muchas veces no nos enteramos y casi que es mejor, ¿no? Pero es que en sí Chris Cornell y la familia la viuda de Cornell, su viuda Vicky y sus hijos en estos días también han sido de alguna manera noticia, porque han estado recibiendo, según el abogado de la familia, noticias de muerte y de acoso. Y por otro lado, en el mes pasado de abril se selló por fin ese acuerdo para que se callaran ambas partes, un acuerdo al que no se sabrá al que habrán llegado esos términos, ni que revelarán los abogados de las dos partes, porque estaba demandado el médico que trataba a Chris Cornell por negligencia y mala conducta intencional, ya que al parecer, aunque cuando a Chris Cornell lo encontraron ahorcado en el cuarto de baño de ese hotel, todo apuntaba a que había sido pues un acto intencional. El abogado a través de la viuda y los hijos de Chris Cornell pues justificaban que le había proporcionado entre 2015 y 2017 más de 940 dosis de medicamentos contra la ansiedad de todo tipo, y que ese podía haber sido de alguna manera esos efectos secundarios de los medicamentos recetados en exceso la causa que le llevara al suicidio. En cualquier caso, todo ha quedado cerrado con un pacto de silencio y cantidades astronómicas seguro que no vamos a conocer. Bueno, un poquito de Doors para recordar también que este 20 de mayo se cumplirá tiempo del fallecimiento de Ray Manzarek, quien fuera cofundador y teclista de The Doors y quien falleciera a través de un cáncer hepático. Murió a los 74 años, pues se cumpliría 82, ya que falleció en el año 2013. riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. El día 20 de 2013 fue cuando se cumplió ese aniversario de la muerte de Ray Manzarek. Hablando en futuro, el próximo día 23, por hablar de otros fallecimientos en los últimos años que de alguna manera nos pillan más cerca, en 2018, de ese 23, como digo, Juan Antonio Moreno, cantante de Natal Pride, a causa también de un cáncer, fallecería. El madrileño Ernesto González, el pasado año, en 2020, falleció también. Era el cantante y guitarrista de Privata Idaho y Grupo Salvaje. Bueno, una banda llevó de alguna forma a la otra. También fallecido después de pasar una larga enfermedad. Y hay alguien que tampoco debemos dejar de lado, como es Ronnie James Dio, que el pasado 16 de mayo, en 2010 ya, se cumplirán pues 11 años de su muerte. Ronnie Dio, que tras pasar por pues, bandas tan clásicas como Rainbow, Black Sabbath, anteriormente Elf, y luego con su carrera en solitario, Dio, aquella rememorante y gran aventura, aunque duró poco, de Heaven and Hell, haciendo las cosas de Black Sabbath con la formación en la que él estaba cuando grabó con Black Sabbath, pues también nos dejó por un cáncer, por la afectación de un cáncer de estómago. Es inevitable recordar aquel gatillazo de concierto que no se hizo en aquel Metal Way 2009, en donde, bueno, en Zaragoza, pues aparte, acordaros que además era el festival aquel de viento tremendo, donde Barón Rojo también estaban con esa gira en la que se juntaban la formación clásica y allí actuaron con mucho frío en todos los aspectos. Y Heaven and Hell tocaba, tenía que hacer su show allí, pero al final se decidió que Tony Iommi le dolía algo y que no salían a tocar, y se montó, bueno, pues como suele ocurrir con estas cosas, un enredo que nadie comprendía y que hizo que nos imposibilitó a que viéramos a Ronnie James Dio pues poco antes de fallecer. Claro, los que estaban aquí en España y tenían esa ocasión de verle en directo. En 2010 moriría, y era una ocasión pues posiblemente para algunos la primera, para otros la última de verle. Yo, en mi caso, me quedé muy decepcionado con no verlo aquí, pero por suerte poco después viajé al Festival de Wacken, donde sí que actuó, y vibré como nunca viendo ese concierto, y ahora también pues recordándolo, ¿no?, en vivo. Bueno, We Rock, uno de los temas in memoriam total por Ronnie James Dio y como himno del metal. Siguiendo con cosas nacionales y por fin ya escuchando más canciones nuevas del disco de Pina, ya sabéis, el proyecto de Carlos, yo creo que este es un disco que, además de abrir puertas para entender que Panzer también está ahí esperando como caballo de batalla, o como caballo de Troya, para meterse donde le dejen y exponer todo lo que ha ido generando en estas décadas pasadas y está esperando. Ya sabéis que se cancelaron cosas debido, como todas las bandas y artistas, debido al coronavirus. Pues bueno, paralelamente está con este pedazo de disco que ha sacado, donde incluye trazas de los 80 con cabeza, sobre todo con actitud y musicalidad, con una formación bueno, en parte joven, claro, que hacen que las cosas suenen a los tiempos presentes. Hay de todo, pero sobre todo lo que veo, y incluso en esos temas que son un poco más largos, veo recreo. Veo una forma de poder recrearse en los futuros directos que se hagan presentando estas canciones, porque canciones como esta que vamos a escuchar, que abre el disco, Planeta Azul, Políticos, aparte de tener sus motivos o sus partes, digamos que concertadas de banda, de estribillos, de letras que encajan en un en una estructura de canción, luego pues deja que se, bueno, que se enreden y que se recreen, como digo, el resto de los músicos de la base, para que se lo lleven a unos términos que esto, como digo, en directo tiene que funcionar de maravilla, porque es como intentar o querer hacer una jam session totalmente en directo y darle cuartel al público para que se enganche a corear y disfrutar todo. Planeta Azul, Políticos, Pina. de cuchillas cortantes, esas guitarras de Dani Moreno y Cachorro, también JF Chino, con algunos arreglos previos, ha participado de parte de la composición de lo que es este disco, primer disco de Pina, segundo trabajo podemos decir si contamos ese previo de dos temas, Inmortal y Dame Color, que se editaron antes y que causaron cierto revuelo en el aspecto de que todo el mundo quería escucharlo y tener ese objeto de colección, por saber también qué es lo que estaba haciendo y qué se sucedía en el entorno de Pina. Esas dos canciones están revisadas, incluidas también en este álbum, junto con una versión de Koz, Versos Ocultos, que ya escuchaste aquí en Mr. Virus, y más canciones que seguramente para tus oídos serán completamente nuevas y que están esperando seguramente que lleguen. Dani Criado está en el bajo, Suxo en la percusión, batería, y Carlos Pina en la voz, completando este set, esta cuadrilla. Carlos Pina además, también le pone ese aderezo con algunos toques de armónica a algunas canciones, como hace Arguiñano con el perejil, en sus buenos platos condimentados. Y del planeta azul políticos a lo nuevo de Germán Frank, aquel que fuera parte activa de los primeros tiempos de Azet, luego estuvo en Sinner, estuvo haciendo otras cosas con otras bandas alemanas, Victory también, y ya en solitario lleva sacando disco tras disco, cada cual más metalero y mejor. Teutonic Order es uno de los temas que se incluyen dentro de este álbum, que hoy se pone a través de AFM Records en la calle. Se llama True for a Lie. Glory to ya disponible este disco, al igual que dentro de pocas fechas, el 4 de junio, Floxan and Jessan saca, joder, el 14º disco ya, parece que no terminan de despegar esta fabulosa banda, que es cierto que también ha pasado por momentos un tanto, yo creo que de creatividad, complicados. Pero esto es un gran disco, el que editarán con temas como este Board the Sky, y nos muestra, bueno, la revelación y el intento de una vez más de intentar posicionarse un poco tal vez en donde le correspondería, que es a nivel mayoritariamente más conocido, no tanto una banda de salas, sino de algo más grande, no voy a decir un pabellón. Pero ya sabéis que Floxan and Jessan nació a la par que muchos grupos, Metallica por ejemplo, que si no, que se lo digan a uno de los miembros que pasó, Jason Newsted, ¿no? por la banda, y algunas han despegado con mayor éxito y otras no. Bueno, la verdad es que son muchos los grupos de la época que no todos tuvieron la fortuna. Claro que sí, Floxan and Jessan, para qué decir más acerca de ellos. Que el disco llevará por nombre Look in the Water. Mientras Deep Purple fumaban en el baño, pues ellos echaban la sangre dentro del mismo. Look in the Water. Yeah. Bueno, pues yo es que tengo grabado a fuego los dos primeros discos, sobre todo de Flossan & Jensen, ochenteros, cuando empezaba toda aquella movida del thrash metal y tan buenos, no sé, tan buenos sentimientos tengo. Claro, eran épocas más juveniles que ahora. Era en los tiempos de empezar con algo que no sabías hacia dónde caminaba, pero que era muy interesante. Yo lo tengo grabado. Fue aquel Doomsday for the Disabled de 1986, que fue el primer disco donde estaba Jason Newsted tocando el bajo, y aparecía aquella bestia, aquel maromo en la portada. Aquella bestia que era un monstruo, realmente, y la portada inolvidable de los samuráis haciéndose el harakiri, No Place for the Disgrace, que era del 88 y que tenía aquella divertida versión del Saturday Night All Right for Fighting de Elton John, que era, joder, para corearla y disfrutar con ella en todo momento. Luego también cuando ibas a las salas de rock aquí en Madrid, cuando la ponían, pues bailabas como un poseso. Claro que sí. Flossan & Jensen, a través de FM, también estarán editando este disco Blood in the Water. O sea que los Deep Purple fumaban en el baño, me lo decía un poco en broma, porque había humo, en realidad, ¿no? Cuando compusieron la canción de Mientras el casino de Montreux en Suiza se quemaba, que se lo digan a los responsables. Si les parecía que los Deep Purple eran los causantes de haber fumado y haberlo prendido todo aquello, o era otro motivo. Bueno, era una pequeña broma. El caso es que seguimos con Mustache, que es una banda que a mí me gusta mucho y que el otro día enganché por casualidad un directo que estaban haciendo a través online de su página oficial y presentando disco. Bueno, pues estaban como una especie de garaje dentro de una casa. Bueno, estaban tocando dentro de una casa, pero era como una especie de garaje con las puertas abiertas y por allí pasaban personas también, y de vez en cuando molestaba, abrían la puertecita de los dardos, el jueguecito de los dardos con las flechas. Eran todo como, ahora no me gusta cómo está saliendo esto, ahora no sé, pues dejo de tocar, me voy al jardín, ahora vuelvo. Y era un poco morboso verlo, pero en realidad después de estar un rato, pues a mí no me pareció que, claro, que tuviera todo aquel impacto, impulso que los ves a ellos en directo. Bueno, estuvo bien la cosa, pero con esto quiero decir que es que, claro, las cosas que se hacen desde la habitación de uno mismo, lo de los músicos, no de los youtubers, sino de los músicos, pues se intenta hacer de las mejores maneras que se pueden, pero hay veces que el efecto no es el encontrado. Yo hace no muchas semanas llevaba en mi taxi a un músico que se subió y me preguntó, ¿qué tal el trabajo? Y le dije, pues una mierda, como te puedes imaginar, pero por lo menos se va trabajando algo. Y a mí me decía, yo soy músico. Entonces le eché un vistazo y, bueno, llevaba la mascarilla puesta, pero dada su envergadura, y entonces me empezó a contar. Dice, a mí ya me han cancelado, me han pospuesto tres veces los conciertos que tenía que hacer. Dice, teníamos que tocar en el Primavera Sound, entre otros sitios, y entonces me han dicho que bueno, que mientras tanto que aguante a cosas online. Y él me decía, y eso es una mierda, yo no voy a hacer nada online porque YouTube y estas cosas están para promocionarse, pero no para tocar en directo e infravalorar tu trabajo. Así que cancelo todos los conciertos que tenía con mi banda y no voy a hacer nada hasta que realmente las cosas se apacigüen, se pongan en su calma esperada y se pueda tocar y darlo todo al nivel que el público quiere que tú estés. Así que no toco, me niego. No voy a decir el músico que es ni la banda para que luego no haya problemas. Pero bueno, esto es un poco lo que le ha pasado a muchos músicos durante la pandemia. Se han entregado todo lo posible. La gente, bueno, pues ha mirado las primeras veces, los primeros días, y le ha parecido todo bien. La recompensa a lo mejor luego no ha sido la encontrada, porque la gente al final lo que quiere es complementos y cosas gratis. Y ya esto ya venía ocurriendo incluso cuando los conciertos en las salas bueno, pues mermaban. Y bueno, no hay que, entre comillas, mal acostumbrar a la gente, entre comillas, quiero decir, hay que darle, bueno, hay que intentar mantener un poco la llama viva para que sepan también que el artista está ahí y esperemos que así se lo tomen la mayoría, porque van a ocurrir muchísimas cosas cuando todo esto se normalice, aparte de los nuevos discos que se vayan a publicar y se reactive todo lo que está pendiente. Ahora van a salir un montón de músicos con historias planificadas, y las cosas que están haciendo tendrán otra continuidad en acústico, las cosas en acústico que se están adaptando a los nuevos tiempos. Y no va a haber, yo creo que no va a haber salas ni pasta para poder acaparar y visionar todo lo que está por venir en los próximos meses, cuando realmente se abra el telón. Pero el telón bien alto. Mustache, Borderline. Como me gusta esta banda. Nos vimos en varias ocasiones en salas pequeñas, pero tocaron en el festival aquel de Rivas, donde aquello fue una pasada verlos. Joder, cómo brillan estos tíos. Ellos llevan ya bastantes años funcionando desde su país original, que es Suecia. Son de Gotemburgo, llevan desde el año 1998 y son ya un montón de discos. Primero fue A Bottle en 2002 el que editaron, luego han salido una ristra de discos. Algunas presentaciones, algunos discos se han traído en presentación como pequeñas, como la sala La Boat, que recuerdo entonces en Madrid. Pero es una banda que prácticamente es tristemente desconocida para muchos. Bueno, ya se intenta poniéndolos en programas como Mr. Virus para que la gente vaya se intente recrear y busque más acerca de ellos y los pida para próximas ocasiones. Mustache tocaron en el Garage Sound Festival, que fue un festival muy interesante, con poco público en realidad, donde ellos también estaban acompañados por bandas de buen calado como Thunder, Aulikic Joe, Nalbis Pussy, Darkness, Answer. Bueno, había cosas ahí realmente potentes y gente que entendía y sabía lo que quería ir a ver, indudablemente. Bueno, aquello fue en Rivas, hacia Madrid, en julio, creo que fue en julio hace 4 años. Bueno, un festival que mencionaba antes de escuchar este Borderline y que viene bien siempre tirar de momentos históricos. Para mí todo lo que voy a ver es histórico, porque queda ahí en un archivo que de vez en cuando se va moviendo histórico y que te hace mover otras neuronas que te llevan a otras cosas, que muchas de ellas pues posiblemente pasan los filtros que hacen que lleguen a vosotros en este programa de híbrido dentro del rock, de los distintos estilos musicales, que ya sabéis que es Mr. Virus. Matt Bain, que lo recuerdo también de la época de Festimat, bueno, que dicen que después de 10 o 11 años parados, pues dicen que para este 2021 que se juntan para hacer una serie de conciertos y que posiblemente haya un nuevo trabajo. Matt Bain, que fue una de las bandas punteras que llamaban bastante la atención en la época de POD, Linkin Park, Limp Bizkit, todo aquello que era aquella corriente del nu metal, mal llamada por algunos chandal metal, aunque de verdad es que eran prendas que en muchas ocasiones vestían ellos. Thank you. Con este disco que tiene 20 años y suena como si lo hubieran grabado ahora, Matt Bain, LD50, protagonizaron un montón de sonoridades en las radios y de críticas, así como artículos y entrevistas en los medios de prensa. Bueno, la corriente que venía entonces era las bandas mencionadas, Slipknot, Cork, American Hit Chairs. Bueno, había un montón de cosas sensacionales y yo creo que todas ellas pasaron en aquellos tiempos pues por festivales tan relevantes como Festimad, que hemos empezado casi con ellos recordando la edición de 2001. Ahora ya pues aparte de juntarse para hacer esa serie de conciertos en gira en Estados Unidos, es que ocurren cosas muy distintas a lo que está pasando aquí. Todavía están todos vacunados, hay una confianza absoluta porque las cosas van muy bien y los festivales están cerrándose ahora mismo un montón de festivales, mientras en algunos bastantes puntos de Europa todavía se están posponiendo. Claro, ellos van a otra velocidad y a otro ritmo, y allí pues se están cerrando cosas. Además, no sé exactamente las capacidades, pero están pasando cosas. Entonces, conciertos multitudinarios sí se pueden hacer, con lo cual, pues adelante, Matt Bain. Chad Gray, que algunos, pues después de que parara la aventura esta, y ahora reactivada, porque estuvo en aquella fantástica formación como era Hell Yeah, con también, como digo, músicos interesantes, o el batería Matthew McDowell, que estuvo haciendo cosas en solitario más experimentales, no han estado parados, sin duda. Hablando de festivales, ahora, hace 3-4 días, creo recordar que Glastonbury ha confirmado que se podrá hacer el festival este año, que se había pospuesto, que se hacía en otros momentos, a principios de año, en Inglaterra, pero creo que lo pasaron a septiembre para 2021 y han conseguido una autorización especial para que se haga en Glastonbury este año con una capacidad máxima de, creo que eran 40.000 personas, no más de 40.000 personas. Digo, joder, 40.000 personas, pero si es que eso es claro, es un sitio amplio, pero bueno, bien, ahora es verdad. Hay ciertas cosas que hay que cumplir, y es que no se puede acampar. O sea, Glastonbury, tú te vas desde aquí, te coges un avión y te vas a Glastonbury y llegas allí y sabes que tienes que, bueno, estar en algún sitio alojado o en casa de alguien o vagar por las calles mientras sucede el festival, pero no puedes acampar, con lo cual se evitan, bueno, ciertas, claro, tiene truco, ¿no? Porque en muchos de los sitios a los que vamos fuera, pues o acampas o pues, no hay sitios donde dormir, y tanta gente, pues porque se llenan los lugares, ¿no? O porque la gente no tiene pasta para dormir en un sitio, en un hospedaje caro, o no tiene más pasta y ya se la gasta en el viaje y en la entrada del festival y en comer mientras tanto y no llega. Pues bueno, pues que lo sepáis, que si se siguen los pasos también de Estados Unidos o de Inglaterra con estas cosas, pues bueno, estamos en el buen camino, ¿no? Parece que no queda tanto para que aquí en España captemos ese reflejo que nos llega de otros lugares que no son Europa, de alguna manera, países que no son, que están dentro de la Unión Europea, quiero decir. Bueno, Color Zone es otra de las bandas que se junta o que de alguna manera pues vuelven de nuevo a tener mucho cariño Billy Duffy de The Cool y Mike Peters con un disco que vamos a escuchar, que fue el único que sacaron, el primero hace un montón de tengo aquí una carpeta que no viene muy bien el año en el que no se ve, es de cartoncillo, pero es, sacaron este proyecto los dos y ahí se quedó la cosa, Color Zone. Y ahora pues dicen que graban un nuevo trabajo, que se han juntado para hacer un nuevo trabajo, un proyecto, estos dos monstruos. Bueno, pues escuchamos aquel primer álbum que sacaron, Under the Sun, Color Zone. Qué alegría que volvamos a ver reactivarse en estos tiempos que parecía todo muerto, cosas que ya estaban ahí aparcadas. Under the Sun, que era uno de los temas que se incluían en el homónimo trabajo llamado Color Sound, como la banda, después de que se publicara en el año 1999, que es cuando se editó dos años después de que se juntaran para hacer esta historia. Billy Duffy, guitarrista de los Cult, y Mike Peters, cantante y guitarrista de también los rockeros de Alarma. Y pasados todos estos años, bueno, cada uno luego ha estado haciendo sus cosas, claro, pues dicen que es un buen momento ponerse manos a la obra con un nuevo trabajo, sería el segundo, como Color Zone, que llevará por nombre Color Zone 2, el álbum, y luego pues el anticipo Paradise Free People. Nada, pues estaremos pendientes, esperemos que también el... Yo lo que tengo aquí es un digipack con una... nada, no hay nada, no abre, si simplemente poca, nada de información. Color Sound, el colorido que tiene la portada y el sonido, que el color del sonido que tiene el disco, y sobra todo lo demás. Bueno, mira, me ha animado a coger este disco mientras, hablando de cosas, de proyectos y que tienen que ver con los Cool, pues venga, pues me ha venido bien así improvisar un poquito y agarrar esto que se llama BXI o B por I. Bueno, el caso es que es un proyecto que hicieron juntos la banda japonesa Boris y Ian Astbury, cantante de los Cool. Y también, ya que sé que me pedís que ponga más cosas de aquel lugar tan lejano del Japón, pues venga, seguimos con cualquier día un nuevo programa dedicado a Japón, solamente de cositas de allí. Boris es una banda que ya conoces aquí, lleva muchísimos años en Mr. Virus, sobre todo cuando hemos hecho aquel especial que hicimos con bandas. Y luego los hemos visto en directo en algunas ocasiones, pero creo que ha sido mayoritariamente en el Rockburg, que es donde ocurren todas las cosas raras. Y dentro de lo experimental, ellos tocan Boris, hacen cosas con distintos artistas, aparte de sus propias historias. Y esto es un EP que sacaron hace ya algunos años, donde incluía cuatro canciones cantando Ian Astbury, menos una versión de los Cool, que es la que nos vamos a poner, llamada Rain, donde cantaba ella, la cantante de Boris, que tampoco tiene mucha información. Las letras por lo menos sí vienen. Y suena así de curioso, los japoneses Boris, con... Todas las letras están compuestas para, especialmente estas, que no son la versión de Cool, para esta ocasión, para este disco de Boris. Boris, Ian Astbury, Tinch and Clowns, con Ian Astbury cantando, bajo una base absolutamente nipona. Of heaven, fist raised high in the air, stealing back with fury. save us. Boris, que es una banda de Tokio que lleva desde el año 1992 activa y que ha publicado multitud de discos, como ellos, simplemente con tendencias musicales muy variadas, siempre jugando con la experimentación, el doom metal, el noise, la psicodelia, bueno, hay de todo. Y luego tantos otros discos con colaboraciones. Este es uno de ellos, con Ian Astbury. Bueno, esto es un EP que yo, este no lo traje de Japón, este lo compré en el Rodburg, porque tiene edición de Söderlord, edición de aquí de Estados Unidos, pero en los sostenderetes que ponen cosas interesantes. Y además lo compré, me parece, un año que estuvieron tocando Boris. Y sí viene la información posterior, una pegatina que casi no se ve porque sobre la contraportada, que es casi como las los bichos palo esos o las hojas paja que se cambian de color según le interesa para no ser descubiertos, pues la pegatina es casi lo mismo con lo que viene, casi no se ve, es como tinta de limón, pero es verdad que el tema de The Cool dice que lo canta la guitarrista, cantante de Boris, Wata, y son una banda muy compleja en vivo, pero eso no quiere decir que no merezca la pena verlos, todo lo contrario, por lo raros que son. Y ya lo digo, simplemente, además, me habréis oído hablar de los conciertos de Boris cuando los he visto, son altamente recomendables para que le gusten sensaciones distintas. En Japón ocurren cosas muy raras, también cosas normales, ¿eh? Ahí tenía una pregunta, alguien me decía estos días atrás, me escribía y me decía que, joder, que estuvo escuchando el programa del otro día en el que puse lo nuevo de Fear Factory con la voz de Barton Christopher Bell, el ex cantante de Fear Factory, y que el disco salió grabado y tal, que ya no está en la banda, y entonces que está haciendo Barton. Y pues yo digo que estará liado con su proyecto, ¿no? Con su historia. Que precisamente cuando paró Fear Factory en, no sé en qué año fue, si el 2000 y pico, no lo recuerdo cuando paró Fear Factory, pero cuando hizo ese hiato, entonces Christian cogió y se hizo aquel proyecto en 2005, lo estoy viendo ahora mismo aquí, fue en 2005 cuando formó la banda tras parar Fear Factory, Ascension of the Watchers, el ascenso de los vigilantes. Entonces se metió en ese proyecto que ahora, bueno, en 2020 sacaron un segundo trabajo como proyecto, algo mucho más relajado, más también experimental, con cosas programadas, con una inercia más, vamos a llamarlo, minimalista, ¿no? Al no tener que disponer de tantos músicos para hacer cosas como esta, para mí, preciosa versión de estos clásicos, son los Silence, que incluyeron en aquel disco. Vamos a recuperar aquel álbum. Thank you. run, you'll never be fulfilled. And this one-way street you're on is gonna get you killed. Son Paradise Lost con uno de los temas que están incluidos, Darker Thoughts, en su hasta ahora último trabajo publicado en estudio en 2020, Obsidian. Ellos también se encontraron con el problema de tener que cancelar todas las cosas que tenían pendientes, y su sinceridad les lleva a opinar sobre esto que han hecho, que hicieron, y que publicarán bajo el nombre de At the Mile el 16 de julio, será cuando lo pongan en la calle, ya que es un trabajo en directo, haciendo viejos clásicos y también por primera vez haciendo sus temas de estudio Obsidian, que tuvieron que cancelar para los conciertos y que hasta febrero del año que viene no tienen reprogramados, pero de momento solamente por Inglaterra, por allí por la zona. Hicieron o han hecho un Blu-ray que saldrá en julio, como os digo, y que se montaron pues para intentar hacerse una noche especial en vivo en Yorkshire, en Inglaterra, en un polígono, abandonado, una fábrica abandonada, una fábrica dentro de un polígono en Yorkshire, donde allí nadie más hubo. Decidieron que tenían que hacer un concierto sin audiencia en la sala, sin público viéndolo, solamente estando ellos, con una versión intentando hacer que las versiones de sus canciones sonaran lo más moribundas, dicen, posibles, pero pareciendo que fueran un espectáculo en vivo, dado la oscuridad de sus últimas canciones, ¿no? Volviendo un poco a los tiempos más oscuros de Paralelos. Y dicen que aunque nunca se encontraron mientras tocaban satisfechos con nada de lo que estaban haciendo, que al menos se sentían un poco menos miserables teniendo este resultado, y algo de diversión consiguieron pues tener pudiendo pues eso recrearse con las canciones de ese último trabajo, Obsidian. Bueno, pues esto es parte del álbum, del audio, del adelanto que Paradise Lost incluirán dentro. Y esto forma parte del trabajo de Durga. La semana pasada hablamos de estos valencianos dentro de ese especial dedicado al rock nacional, y no los escuchamos porque no tenemos todavía audio. Esto es Rux, uno de los temas que va incluido dentro de ese disco. El disco será el tercero largo que hacen, y bueno, pues esto lleva también bajo el nombre de Sequoia un videoclip. Thank you. Durga, dentro de ese campo, de ese terreno tan ambiental y tan onírico como es el post-rock, ha preparado una pieza audiovisual para acompañar esta producción dirigida por Robert Cerdán y Suau, un retrato de sueño sobre la concepción del tiempo y su inevitable conexión con la vida humana, tema sobre el que se conceptualiza todo el álbum. Un disco llamado Sequoia y que estará en la calle próximamente, en el mes de junio, el 10 de junio, con ediciones distintas a través de sellos internacionales, como es Nasarda Records en Alemania, Noirax Producciones en España y Sleepers Owl Records en Francia. En Francia solamente en edición de cassette y en Alemania encargada de la edición del vinilo. Y Noirax en España del CD. Y hablando de Francia, que es uno de los sellos con los que editan, estoy leyendo ahora mismo el mensaje que acaba de enviarme la organización de Hellfest diciendo que la edición de este año una vez más se pospone. Algo de esperar. No vamos a entrar en más detalles porque tampoco tenemos programa, pero están preparando para el 17, 18, 19 y 20 de junio la edición que todos esperamos, la de verdad, tendrá lugar en 2022. Pero para la que estaba programada para este año, ya pospuesta del anterior, tendrá una edición digital, tal como hicieron el pasado año. Bueno, ya hablaremos la semana que viene. Contamos un poquito más de esto. Y mientras, pues caminando hacia la recta final de este Mr. Virus de hoy, un poquito de boicot para recordar lo que fue el concierto que vimos en el Teatro Calderón el fin de semana pasado, el domingo. Bueno, hicieron sus temas clásicos con un sonido balcánico, más acústicos. Llegó a haber hasta, yo creo que unos 15 músicos entre coristas y demás funcionando sobre el escenario, y aquello fue, bueno, un festín. La gente se divirtió mucho, coreó, dio palmas, todos con la debida medida de seguridad entre asientos, como es lógico y esperado, y una buena preparación, así como despeje del teatro, ordenada por parte de la megafonía y del teatro, y disfrutamos mucho de ver a los Boicot en una hora, ya en la hora de matinal de comida, haciendo pues sus viejos clásicos, algunos todavía no tocados en directo como temas creados y rehechos de alguna manera en su gran mayoría para este proyecto tan especial. Scalanicot, venga, vamos a escuchar uno de los temas que está dentro del su último álbum, que es lo que estamos diciendo que pudieron presentar en Madrid el fin de semana pasado. Y la guerra ya está aquí, vela. La miseria repartir, vela. Vendo balas multicolor para utilizar de munición. Canto la música, nuestro fusil, y la respuesta es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Se prepara el pelotón. Preparen, carguen, apunten. Un, dos, un, dos, tres, fuego. Miseria repartir, vela. Vendo balas multicolor para utilizar de munición. Canto la música a nuestro fusil y la respuesta es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Es Kalashnikov. Bom, bom, bom, bom, bom. Una estúpida razón. Se repite la canción, se prepara el pelotón. ¡Paren! ¡Apunten! ¡Fuego! repartir. ¡Hela! Vendo, vendo balas multicolor para utilizar de munición. Canto, la música es nuestro fusil y la respuesta es Kalashnikov. Boicot, divirtiéndose, haciendo cosas distintas, reinventándose, también nosotros lo pasamos bien. Esto estaba de alguna manera apartado como proyecto y pues ha sido retomado después de algún tiempo, como digo, pues ahí en stand-by para llamarse al final Balkan Acoustic y encontrar otra forma de ver y de oír y también de disfrutar en directo viéndolos a sus canciones más tradicionales. Ahora sí que tiene un sonido tradicional, esto sí que suena tradicional. Nos vamos, lo hacemos con Caótico, que estará tocando este 23 de mayo en los conciertos preparados en una historia también matinal, que dicen que aquí sí se puede comer, beber y habrá DJs llamada Vermouth Dance en la sala Independence en Madrid. Es una historia que han hecho con una producción de Bola 9, nuestros amigos de Bola 9, que además tienen vinculación con Boicot también, y que estarán pues con un montón de cosas durante los próximos fines de semana. Este 23 de mayo es Caótico, el 29 serán Afonit, el 30 Reincidentes, el 6 de junio los Demarras, 12 Alfred Camarote y el 19 de junio Every Night. Son los próximos conciertos que tienen programados con aforos muy muy ajustaditos y seguramente que la mayoría de las cosas ya con todo vendido debido a eso, para disfrutar de la música de una manera, bueno, de momento, distinta, especial. Hay que sacarle el sentido positivo a esta situación. Caótico, nos vamos con Aprende Violencia. Esto fue Raúl García, esto fue Mr. Virus con Raúl García, o a la inversa, da igual. Espero, como siempre, bueno, pues que disfrutéis durante este momento y los próximos que lleguen. Hasta pronto.